ya les decía ayer, hoy toca hablar de presupuestos y para eso, y agradecemos su presencia aquí en la antena de Ayer Erratia esta mañana, de Amets Meaza, que es el concejala de Hacienda del Ayuntamiento, y Koldo Zabala, que también asume la portavocía muchas veces del grupo y en este caso concejal de obras, y le hemos invitado porque hay obras también de las que hablar. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, bai. Egunon. Eskerrikasko, topcheagatik. Y bueno, vamos a hablar un poquito de presupuestos y sobre todo vamos a ver si conseguimos pues que sean datos casi pues muy objetivos para que el oyente no se pierda, ¿no? Cuentas que ya decía ayer Amets, que se cifran en 22.205.730 euros y que va a suponer finalmente una disminución de un 3%. Bueno, no es tanto como en principio parecía, ¿no? Sí, así es. En un principio se preveía una bajada de un 15%. Finalmente la bajada mayor ha sido del FOFEL, la parte que recibimos de la Diputación, y también en el impuesto de obras y construcciones. Pero debido a la nueva valoración catastral, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, ha subido. El matadero municipal, las tasas del matadero municipal también se prevé una subida importante, ya que se están elaborando una serie de obras e inversiones, y que a raíz de eso se estima que se va a hacer un mayor uso de esas instalaciones. Y luego en aprovechamientos forestales también se prevé una subida importante respecto al año pasado, casi se duplica la partida de ingresos. Bueno, pues hemos hablado mucho de presupuesto de crisis, son momentos complicados, pero sí también hemos visto que se amplían las partidas de ayudas sociales, que es un momento difícil y complicado, y también para el empleo. Sí, así es. Desde Bienestar se ha subido la partida de ayudas sociales, ya que desde que en diciembre del pasado año Lanbide asume las competencias para gestionar la renta de garantía de ingresos, los criterios de la misma se han endurecido. Entonces, debido a esto, para poder ayudar a todas aquellas personas y familias que quedan fuera de esas ayudas de Lanbide, pues han aumentado las ayudas. Y luego, por otro lado, está el tema del empleo. Como todos sabéis, está en marcha la mesa de empleo, entonces también se quiere fomentar tanto el empleo, la empresa y el comercio mediante ferias de empleo, vivero de empresas, cursos a la hostelería. Entonces, bueno, ahí también se han aumentado bastante esas partidas. Hablábamos del matadero, precisamente el matadero La Odierra, que el consistorio ha apostado, por lo menos hemos visto que en los últimos tiempos se ha apostado por adecuarlo a la normativa europea, por conseguir el sello de calidad del gobierno vasco. Incluso parece ser, ayer comentaban, pero ya lo habíamos escuchado, ¿no?, que hay una demanda de este matadero, incluso de zonas limítrofes, vizcaína, no sé si tendrá larga vida, porque vemos también que hay cierta polémica con los mataderos, siempre estamos escuchando que esto no se acaba de solucionar, pero lo que realmente nos sorprende es que hay demanda, ¿no? Y que en este caso, precisamente el matadero de Llodio, que en un principio parecía, o nos parecía a nosotros que estaba un poco olvidado, pues ahora se ha apostado y parece que hay posibilidad de que eso siga funcionando y bueno, ahí está a la espera, ¿no?, de que el gobierno vasco diga, ok, esto es posible que se siga matando ahí. Koldo, Amets, no sé. Sí, así es. Es cierto que en la comunidad autónoma vasca cada vez se dispone de menos mataderos y, bueno, en este momento al audio más que usuarios de la comarca vienen de Vizcaya. Entonces, ahora mismo otra vez se ha cortado eso porque necesitamos una pegatina de que dé permiso, que autorice a... Digamos el sello. El sello, eso es. El sello para poder admitir a gente fuera de la comarca. Y una vez finalizadas esas obras, pues se espera otra vez poder acoger a todas esas personas que quieran acceder. Pero entre enero y febrero, lo que se ha visto comparando con el año pasado es que se ha hasta triplicado el uso del matadero. Y no precisamente con gente de la comarca, sino con más allá de la comarca. Sí, pero bueno, al final el matadero, que estaba leyendo cifras en cuanto a inversiones y a posibilidad de recaudación incluso por parte del ayuntamiento, que aumenta considerablemente. De hecho, hay una parte, las partidas con respecto al año anterior a este, pues es considerablemente, pues aumenta muchísimo, ¿no? De ciento y pico mil a 400, no recuerdo ahora mismo la cifra. Sí, 496.000, sí, en los ingresos. El aumento es considerable. Sí, bueno, comparando un poquito los dos meses, enero y febrero, respecto al año pasado, una media mensual de 9.000 euros y este año hemos alcanzado hasta los 36.000, entonces por eso que es, la subida sí, es importante. Uh-huh. Inversiones en los barrios, Koldo, obras, se toca obras y se prevé, pues como siempre, la idea es, los vecinos proponen muchas obras, pero al final el dinero es el que tenemos, ¿no? Pero sí que hay viejas reivindicaciones, digo viejas porque han quedado ahí, bueno, pues de, incluso de ejercicios anteriores, que se van a retomar, ¿no? Sí, así es. Como bien es sabido, estamos realizando el mapa de necesidades de los barrios que esperamos de aquí a poco ya publicarlo. Y entonces en ese mapa lo que vamos a recoger es aquellas solicitudes que se han hecho desde los barrios y no en estas últimas asambleas. Ya hay solicitudes que son, ya por desgracia, son históricas, ¿no? Entonces sí que en el presupuesto queríamos recoger esas necesidades de los barrios. Claro, evidentemente con los ingresos que tenemos no podemos llegar a muchas de las solicitudes de los barrios, pero creemos que hay que empezar a responderlas, ¿no? Entonces, por concretar un poco, bueno, pues en el caso de Arraño estaría la urbanización de la fase 1, que sería lo que conocemos como las casas de aceros. Entonces ahí habría una actuación. En el caso del Andaluce, bueno, se ha solicitado ya a la Diputación dentro del Plan Foral de Obras Menores el acondicionamiento de un parque para la tercera edad. Sería un proyecto que creemos importante, que el proyecto en sí rondaría los 35.000 euros. Estamos trabajando también y esperemos poderle dar solución a una vieja reivindicación en el caso del Andaluce, como es el arreglo de la curva de Bárbara. En el caso de Gardea también tenemos recogido en el presupuesto la instalación del ascensor en el centro social de Gardea. Bueno, se está ejecutando, está ya casi finalizado el aparcamiento y la acera de Gardea. En Areta, bueno, se está trabajando sobre el arreglo del entorno de la Casa de Vitoria, la Casa Rosa, como conocemos. Entonces, esa sería una actuación y otra sería la zona de Iturralde. Bueno, Iturralde es una demanda histórica. Y bueno, pues hacer una actuación. Seguramente no se podrá dar toda la solución que se debería dar a esta zona, pero bueno, pero empezar a actuar en esta zona, en Iturralde, porque hay un problema muy serio de accesibilidad, ¿no? Entonces ahí habría una actuación también. También en lo que sería en Ugarte, bueno, tenemos contemplado realizar un proyecto para actuar en la plaza de Ugarte, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es el proyecto, cómo acondicionar y cómo solucionar, cómo darle una mejor utilización a esa plaza que se nos ha demandado más de una vez, ¿no? En el caso de la Tiorro, en este momento se está ejecutando la zona de Alzárrate y bueno, y luego hay una demanda histórica que hablaremos después con unido al plan foral, que sería la del túnel, ¿no? Uh-huh. Pero en zonas rurales también tienen previsto actuar, ¿no? En caminos, tengo aquí anotado, caminos de acceso a las zonas rurales de Belduís, sí. Saldarriaga, Sumisu y Dubiris, en principio, pero el año siguiente quieren seguir, ¿no? Ahí con este tema de los caminos, a Olaco, a Astóbiza y Gardeagochi y Morteru. Así es, como bien has indicado, hemos redactado un plan de actuaciones 2012-2013, seguiríamos también en 2014, entonces para este año hemos incorporado una partida en torno a los 58.000 euros para actuar ya en cuatro zonas rurales. Para el año que viene se actuaría en otras cuatro, este año, como bien has dicho, Saldarriaga, en Sugesu, y en dos zonas más. Sí, ¿no? Dubiris y Belduí. Eso es. Bueno, problemas de también en los centros educativos, también que están ahí pendientes de solucionar, algunos problemas de humedad, ¿no? En varios centros, en Areta y en La Tiorro. Sí, se van a hacer varias actuaciones, La Tiorro y en Areta, y luego también recordar que está en este momento se ha hecho ya el proceso de licitación y se ejecutará en breve el tejado de la escuela de Areta y el tejado de la escuela de EPA, de Educación de Adultos. Uh-huh. Bueno, hablaremos ahora del plan foral. Presupuestos que al final Bueno, pues se preveían pues muy restrictivos, bueno, de crisis, de hecho siguen siendo, ¿no? Pero que finalmente, pues bueno, no lo va a ser tanto, sino por esa bajada tan importante de la llegada de fondos de la Diputación, del FOFEL, que sí que ahí pues hay un recorte importante, ¿no? Del orden de 1 millón de euros, creo recordar a Metz, sí. Que bueno, eso va a ser, pues bueno, el caballo de batalla, ¿no? Sobre todo pues para afrontar, como decía Coldo, obras que sí que hay en mente y que hay una demanda de los barrios, pero que va a haber que tener un poco de paciencia, ¿no? Eso es, sí. Ahora pues se intentarán hacer inversiones en los barrios a medida de lo posible, o sea, con otro ritmo. Bueno, y hablando del plan foral, precisamente, Coldo, se van a plantear más actuaciones. Bueno, pues sí, importantes. Algunas de ellas incluso se quiere también juntar una actuación con la otra en lo que es la zona del entorno de la estación. Ahí siempre se ha hablado de la accesibilidad, también de esos problemas en esa calle, bueno, con los saneamientos, en esa zona de que bajan los saneamientos del Atiorro. En fin, ahí hay un problema pues también casi endémico, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, bueno, en cuanto al plan foral, la convocatoria de plan foral... Bueno, viene a ser para 4 años de momento, aunque en mayo puede haber alguna modificación, porque bueno, Bildu planteó en las juntas generales una moción para que se modifique el plan foral. Bueno, sabe, una de las cosas que solicitaba es que se reduzca de 12 a 6 meses la respuesta por parte de la institución foral, y bueno, y entonces hay un compromiso por parte del gobierno foral de hacer alguna modificación, pero de momento con la convocatoria vigente va a ser para 2012, 2013, 2014 y 2015, ¿no? 2012 no existe casi partida. Entonces, desde el Ayuntamiento del Audio, ¿qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar dos proyectos. El primero, un proyecto muy importante y una demanda histórica también, sería el proyecto de obras para la urbanización de calles Zubico Curajo, Maestro Lorza y José Matía. José Matía sería la fase 1, que ya está ejecutada. Y entonces lo que vamos a proponer es en la fase 2... con un cambio, como bien decía Sarceli, sería la fase 2 empezaría con la plaza, la estación y el proyecto de nuevo paso bajo el ferrocarril, el túnel. Entonces, la segunda parte de esta fase 2 sería Maestro Elorza y luego ya para finalizar la fase 3 hasta actuar en Zubico Curajo. Y con eso, bueno, hay por qué actuar, por qué realizar esta obra. Bueno, por una parte, resolver graves problemas de accesibilidad que tenemos a la estación de ferrocarril desde hace muchos años. Por otra parte, sería la ampliación del túnel, pues mejora de la comunicación peatonal entre el barrio del Atiorro, que, bueno, pues un barrio que ha ido creciendo, que supera ya los 3.000 habitantes, y hay que mejorar la comunicación entre este barrio y el centro, ¿no? Y bueno, también recordar que en este momento el paso es un paso de 2 metros, entonces con esta actuación vendría a tener un paso de en torno a los 7,5 metros. En cuanto a Maestro Elorza Zubico, bueno, pues recordar que hay una red de infraestructuras obsoleta y sobre todo, bueno, destacar la situación en la que se encuentra el saneamiento en la calle Zubico, ¿no? Y que este problema, bueno, pues se ha agudizado pues con la apertura de la urbanización de Apaloeta, ¿no? Más viviendas, más aporte, por lo tanto, más problemas. Eso es, todo el saneamiento de esta zona del Atiorro viene hacia aquí, ¿no? Entonces hay que solucionarlo ya. Sí, sí. Bueno, proyecto que se habrá presentado también a los grupos, que también, porque esto pasará por un pleno, supongo, sí, esa sí. Propuesta. Así es. Bueno, ya en la Comisión de Hacienda que tuvimos ayer, se presentó al resto de los grupos este proyecto y bueno, y el segundo que voy a mencionar ahora, y cuáles son nuestras intenciones del plan foral, y bueno, y esto luego pasará por el pleno. De ese segundo proyecto, que también es algo ya que en fin se ha hablado mucho del entorno del parque y todos sus problemas añadidos, en actuaciones que tendrá que ir abordándose poco a poco, diferentes actuaciones, sobre todo hay también problemas de saneamiento con el arroyo, en fin. Ahí también quieren hacer algún... Eso es. En cuanto bueno, a las obras del Parque La Muza, que como bien es sabido, se iban a ejecutar en 2011 por parte de la Diputación, la propia Diputación realizó el proyecto. No hay que olvidar que la propiedad del parque en gran parte es de Diputación. Y bueno, entonces, Diputación, ante lo que se nos dijo fue, ante la situación económica que se vivía, suspendía todos los proyectos que tenía encima de la mesa, pero cogió un compromiso de financiar esta obra tan importante mediante el Plan Foral de Obras y Servicios. Entonces, aquí se va a ejecutar parte de lo que sería la fase 1. Entonces, ¿qué parte se va a ejecutar? Pues todo aquello unido al saneamiento. No hay que olvidar que el saneamiento, parte de la red de saneamiento, gran parte que viene de Ugarte, viene por debajo del río, del río que pasa por el parque, ¿no? Entonces es algo ya necesario y urgente. Y el ayuntamiento lo que está haciendo también ha solicitado ampliar este proyecto y que la salida desde el Parque de la Muza hasta el colector general, que sería hasta Zumalacárregui, está realizando este proyecto el ayuntamiento, y entonces para finalizar ya esta obra y que todo el saneamiento vaya al colector general. Uh-huh. Bueno, una obra desde luego, en fin, demandada, y sobre todo porque se ha criticado mucho, ¿no?, esa zona, sobre todo en verano, uh-huh, que bueno, pues no está como muy, muy apetecible, ¿no?, y aparte que huele mal. Pues obras del Plan Foral y presupuestos, que ahora, bueno, pues tienen que, supongo, estudiar los grupos de la oposición, presentar sus propuestas a METS, y tienen un plazo hasta el 20 de abril, para plantearlas. Claro, necesitarán también ustedes, me imagino, apoyo de algún grupo para poder sacar adelante a todo esto, ¿no? Sí, nosotros ya les hemos manifestado al resto de los grupos que nuestra intención es tener reuniones con todos ellos que se quieran reunir con nosotros, y buscar unos presupuestos con el mayor consenso posible, que creemos que es lo mejor para el audio, ¿no? Y evidentemente necesitamos el apoyo de algún otro grupo, porque bueno, pues somos 6 de 17, eso es así, ¿no? Pero bueno, creemos que el resto de los grupos de momento han mostrado su intención de aportar. Entonces, bueno, esperemos que... De momento lo vemos como desde el lado positivo, ¿no? Eso es, con optimismo, sí. Con optimismo. Bueno, pues así concluimos, con optimismo en tiempos de crisis, y bueno, pues ya ven que hablando se entiende la gente, hasta incluso pues parece que también se entienden los políticos. Así que, bueno, pues ustedes que están ahí en el camino entre políticos y ciudadanos y políticos, a veces no se sabe muy bien dónde está uno, ¿no? En qué ciudadano político-ciudadano, ¿eh? Qué dilema, ¿no? Sí, hombre. Nosotros nos hemos incorporado a este mundo al mundo de, bueno, pues de la política municipal, de la política municipal, de la gestión, pues como bien sabido, no hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que estamos para intentar buscar soluciones y para, bueno, pues para aportar algo a nuestro pueblo. Mm-hmm. Amets Meaza, Koldo Zabala, eskerrik asko. Bye. Agur. Suri. Agur, bai.